Bien, estamos en comunicación con Eduardo Nasif por el paro y la movilización que van a realizar los trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público en la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, ¿por qué no nos contás un poquito los motivos de este paro? Vale. Bueno, hola, ante todo, muchas gracias por comunicarse y por estar cubriendo esta medida, que por lo general nos cuesta mucho tener difusión cuando nos enfrentamos al macrismo, que tiene un blindaje mediático muy fuerte. Bueno, la situación es la siguiente: ahí en el Ministerio de Espacio Público, conducido por Edgardo Sansón, se ha tomado la decisión de crear un cuerpo de inspectores o fiscalizadores que corte transversalmente al Ministerio y le dé injerencia al Ministro en todas las direcciones, quitándole misiones y funciones a direcciones históricas que vienen haciendo un recorrido de más de 10 años, como puede ser Reciclado, como es Ferias y Mercados o tantos otros cuerpos de inspectores. Lo que plantean es el traspaso compulsivo de compañeros que están cumpliendo funciones en otras áreas que son vitales, como lo decía la Dirección de Reciclado, que trabaja palmo a palmo con los recuperadores urbanos que cumplen el pliego de higiene urbana, a esta nueva área de inspectores, sin que estén claras las condiciones laborales, sin que esté clara la estabilidad laboral, sin que estén claras las funciones. Es un área que no posee funciones y misiones demasiado específicas. Como nosotros lo vemos, es un grupo que puede manejar el ministerio para hacer caja, para hacer lo que les parezca y respetando poco y nada los derechos de los laburantes en el marco de precarización que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque todo esto ocurre porque son trabajadores contratados, que no son planta permanente, que todos los fines de año tienen que ver si se les renueva el contrato, todo el tiempo tenemos que estar tratando en el gremio de defenderlo, porque el escenario de precarización es alarmante y es, como te decía, lo que les permite a ellos jugar con el temor de la gente para producir este tipo de traspasos. Exactamente. La semana pasada los carteleros y recicladores se movilizaron tanto acá como en Rosario, en la ciudad, y luego iniciaron un paro de hambre, una huelga de hambre. También denunciaban el desvío de fondos de la ciudad respecto del reciclado, como en términos de una campaña publicitaria, como una ciudad verde, pero la precarización total de los trabajadores en todas las áreas del tema reciclado, digamos. Sí, bueno, ahí nosotros también formamos parte de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, con las cooperativas que son respaldadas desde la Junta Interna, y lo que se llevó a cabo, sí, fue una movilización, la verdad, ejemplar, de más de 3.000 compañeros, con un orden y con una contundencia tremenda para reclamarle al Ministerio que deje de invertir en consultoras, en empresas que nadie entiende muy bien qué hacen, que deje de procesar funciones del Estado y que ponga el presupuesto y los recursos donde corresponde, que es en manos de los trabajadores, para que podamos llevar adelante esta tarea. Las cooperativas que llevan adelante el pliego de higiene urbana, la facción SECOS, laburan, como te decía, palmo a palmo con los trabajadores de reciclados. Nosotros entendemos que, si bien tienen tareas distintas, es entre todos nosotros que podemos llevar adelante el sistema de reciclado que fue multipremiado y que ellos se llenan la boca recorriendo el mundo y usan como esquema y lema de campaña, ¿no? Claro, claramente. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y quedamos en contacto para siguientes novedades. Bueno, no, te agradezco a vos la preocupación y bueno, queda abierta la invitación a acompañarnos en este reclamo y a movilizarnos desde Balcarce y Belgrano a las 12 horas hasta el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en Roque Sáenz Peña 570. Perfecto. Muchas gracias por cubrirnos. Cuente con nosotros para todo tipo de denuncias. Bueno, fantástico, en serio, muchas gracias porque nos cuesta mucho conseguir cobertura, porque bueno, billetera mata reclamo, viste cómo es esto. Billetera mata reclamo, tenemos que invertir eso sin duda.